la Radio Puente Alto y gracias a una gentil presentación del mejor restaurante peruano en Santiago de Chile, el Chan Chan, restaurante peruano ubicado en San Diego 335, Santiago de Chile. Haga sus reservaciones al 2276-10177. Tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa Hablemos de Política junto al periodista el señor Mario Aro Salirrosas. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Con ustedes, el periodista Mario Aro Salirrosas. Adelante. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa de los días miércoles de 12 a 1, donde siempre nos encontramos con ustedes y los invitamos a participar a través del teléfono número 872-872-7871. Así que ese es el teléfono de la radio. Si lo podemos mencionar, es el 872-7871. Usted puede participar, hacer sus consultas, sus preguntas, comentarios, siempre, obviamente, con el respeto que todos se merecen. Así que bienvenidos a este su programa. Tenemos hoy día la participación de algunos invitados y queremos de inmediato saludar, sin antes dar la bienvenida a nuestro compañero Villalobos. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, Mario. Bueno, presente como toda la semana, ¿no es cierto? Uh-huh. Para acompañar a los puentealtinos y, bueno, entregarle alguna información de importancia. ¿Cómo estás, Carlito Barrera? Bienvenido a programa. Siempre usted ha venido aquí a ser entrevistado. Ahora vemos que está al frente como jefe de campaña. ¿Eh? ¿Cómo estamos? Bien, bien, compañero. ¿Todo bien? Gusto saludarlo. Encantado de la invitación. Qué bueno. Y ojalá que nos podamos seguir viendo, ¿no? Yo creo que sí. Así que este es un programa abierto cuando usted quiera. Ok, gracias. Tenemos al Chepo. ¿Cómo está, Ramón Sepúlveda? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a ustedes. Como tú lo dijiste, soy Ramón Gonzalo Sepúlveda Vega, profesor de la comuna por más de 44 años. Y más conocido como el profe Chepo, o Ramón Chepo Sepúlveda. ¿Tienes otros cargos, este Chepo? Estás liderando hace harto tiempo el sindicato de Luis Mate, ¿no es cierto? De la Fundación Domingo Mate Mesías, sindicato de trabajadores de la Fundación Domingo Mate Mesías, por casi 30 años ya en la presidencia de ese sindicato. ¿Y tomaste la presidencia también del sindicato de los profesores? También la presidencia del Provincial Cordillera, ¿cierto?, que abarca Pirque, San José de Maipo y Puente Alto, como presidente en este último periodo, pero ha sido dirigente más de 25 años, ocupando todos los cargos desde director, tesorero por muchos años del Colegio de Profesores. A mí me parece excelente, te felicitamos por eso. Oye, Chepo, mira, uno de los motivos por la cual creemos que este programa está abierto a ustedes es escucharte a ti de primera línea. ¿Quién es el Chepo como persona? ¿Cuál es tu trayectoria dentro de la política en Puente Alto, aparte de lo que has mencionado? ¿Y qué es lo que te ha movido a ir en esta ocasión como concejal? Claro, voy de candidato a concejal. Primero, profesor del Liceo Industrial, 44 años, como te decía. Profesor también del Liceo Industrial Domingo Mate Mesías, de la Escuela Mate, conocida aquí en Puente Alto. He sido deportista de toda la vida. Empecé jugando en Luis Mate Larraín, fútbol. Y después en mi carrera también en el extraescolar como entrenador de fútbol. También mira, profesor de Kung Fu. El deporte para mí ha sido esencial, sobre todo como una alternativa para los jóvenes de Puente Alto, para salir del flagelo de todos estos vicios que hay, ¿cierto? Y bueno, he estado por años con ellos. Y la parte gremial, que es la que me motiva. Siempre las personas débiles somos los trabajadores que nos enfrentamos a esto. Y yo quiero que este pueblo se culturice, sepa de sus derechos laborales, sepa del deporte, ¿cierto? Y de educación, principalmente. Yo creo que la educación es lo único que nos saca a nosotros y nos da una movilidad social, una educación de calidad. Por eso que hemos luchado tanto por educación, para nuestro pueblo sea educado y así poder tomar las decisiones y salir de los círculos de la pobreza. Del ámbito tuyo en la participación sindical, ¿qué opinión te deja hoy en día las reformas que tienen que ver con el mundo laboral? Porque ustedes son una parte postergada, la verdad. yo creo que, mira, para hacerte franco aquí, yo empecé a trabajar el año 72, el 73 murieron las ilusiones de este pueblo, murió la ilusión de nosotros tener un gobierno socialista con Allende a la cabeza. Se vulneraron todos los derechos, todos los derechos. Hubo una nueva reforma laboral y ahora no hemos sido capaces en democracia en muchos años de cambiar una coma siquiera. Y primero yo invito a todos los puentealtinos a formar parte de estos congresos constituyentes para cambiar estas asambleas constituyentes. Es la única forma de cambiar esta constitución para poder tener derechos los trabajadores. Acuérdate tú que Bárbara Figueroa y todos los niños de la CUT quieren cambiar esto y fueron enviados a tribunales constitucionales formados por 10 personas. O sea, un pueblo no pesa mucho menos que 10 personas iluminadas, entre comillas, que siguen al arbitrio de vulnerar los derechos de los trabajadores. Yo creo que hay mucho por hacer respecto a ese tema, pero bien lo que tú dices, hay una parte de responsabilidad del pueblo también. Falta unión, falta una lucha constante de unidad entre todos y presionar a un gobierno determinado en su momento como para hacer los cambios. Yo creo que los cambios están ahí, hay que hacerlo, pero todos sabemos que no es solamente político un gobierno, sino tiene que ver cómo lo organizamos el pueblo. Y ahí hay una, yo creo que hay un déficit que nos queda como trabajadores, como pueblo, que realmente nos falta la unidad respectiva al margen de los colores políticos, ¿cierto? Eso es el daño que tenemos hasta ahora, que es la falta de unidad. Bueno, yo encuentro totalmente la razón a usted, pero también hay que pensar que este modelo fue hecho e implantado en dictadura, fue un modelo neoliberal individualista que formó una generación de jóvenes individualistas. Y es muy difícil ahora decirle que hay que ser solidario, que hay que apoyar a los demás. Y por eso que tenemos estos niveles de violencia. La gente, con tal de escalar un puesto en una posición en la sociedad, es capaz de hacer las cosas más inverosímiles que puedan haber. Entonces, es un modelo que hay que cambiar. Y hay que cambiar con cultura, hay que cambiar con educación. Y no sé, yo creo que la educación cívica, ya este gobierno está partiendo con enseñar educación cívica en los colegios. Y hay que sembrar en estas, porque la educación no se ve a corto plazo. Si uno quiere sembrar la tierra, ve provecho a un año, pero si quiere ver fruto a 15, 20 años, hay que sembrar en el corazón de los hombres, los niños de este pueblo. Oye, Mario, en realidad que para nosotros es muy grato tener, ¿no es cierto?, al Chepo Sepúlveda. Bueno, presidente del Colegio de Profesores de Puente Alto. Así es. Adicto al deporte, por lo que él está diciendo, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Y además candidato a concejal, que de verdad, que enaltece un poco, ¿no es cierto?, y un buen poco, que ojalá tú salgas como candidato a concejal. Ahora, yo voy a lo puntual, ¿no? Y a las cosas no tan buenas. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora, ¿no es cierto?, o el próximo año ya? Van a haber muchos cierres de colegio en Puente Alto producto de las actuales reformas. Ese por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con que han tenido los profesores y con el encasillamiento de los profesores? ¿Cómo le afecta a los profesores tanto los despidos que van a venir, ¿no es cierto?, si van a volver a reincorporarlo en otro lado? O, y por otro lado, ¿no es cierto?, el encasillamiento, cómo quedó la gente y si fue un acto democrático, ¿no es cierto?, y participativo todo ello. Yo creo que eso es un poco la campaña del terror. No van a haber cierre de colegios para nada. La comunidad tiene que permanecer con todos los colegios, aquí nadie sobra. Ni van a haber despidos de funcionarios ni de profesores. El tema de la desmunicipalización, ¿cierto?, es un cambio de figura del alcalde. Pero esto está en el Congreso, se está discutiendo, y como todas las cosas se está discutiendo si queremos más privatización o más estatización. Lo que los profesores quieren es vuelta al Estado, o sea, ser funcionarios públicos con todas las de la ley. Pero yo no creo que sea cierre de colegio, y bueno, y para eso estamos nosotros como dirigentes gremiales de la educación, para defender cada una de las escuelas y cada uno de los puestos de trabajo. Yo creo que en síntesis lo que nosotros tenemos que cuidar es justamente eso, o sea, que cada vez hay más niños, hay más gente que van a tener que ir a los colegios, a las escuelas. Lo que tenemos que defender es que esta reforma realmente sea inclusiva, es decir, al margen de la gratuidad, tengan acceso a aquellos niños que realmente no tienen acceso muchas veces en los colegios que corresponden y merecen. Eso tiene que ver. Ahora, sí, hay un montón por ahí de voladuras que se escuchan, que obviamente siembran el terror, pero yo creo que también es parte, ¿cierto?, como para tratar de desestabilizar el cambio que necesitamos. Yo creo que por ahí también va, porque los profesores tienen que ver su estabilidad laboral en lo que viene respecto a la reforma, porque es en algún aspecto poco se ha tocado eso también, ¿no? Pero fíjate que la tercera ayer salía justamente de que se iban a cerrar 120 colegios aproximadamente que estaban en peligro, ¿no es cierto?, porque no sabían qué es lo que hacían, si se iban, ¿no es cierto?, como no es ONG, sino que ¿cómo se llama? ¿Tú lo tienes claro, ahora, Sergio? Ahora, el Chepo debe tener más conocimiento. Lo tiene mucho más conocimiento. El tema respecto a que hay algunos colegios fantasmas también. Chepo. O sea, hablemos de aquellos colegios, por ejemplo, que se retiran una cantidad de niños. Es decir, vamos a poner un ejemplo: 2.000, 3.000 niños se instalan al inicio del año, pero van a finalizar el año con 2.000. Y eso ocurre. Y muchas veces les cuesta informar eso porque ellos reciben una plata por cada niño. Entonces van informándolo de a poco, es decir, colegios fantasmas que en el fondo lo único que hacen es desviar recursos a niños que no existen. Yo creo que ese es uno de los puntos, pero yo creo que el Chepo tiene más conocimiento respecto a eso. No sé si se refieren a cerrar ese tipo de colegios, es decir, porque no han tomado la decisión aún. No creo que sean colegios así como dices tú, fantasma, porque se paga la subvención. ¿Cómo se mantienen los colegios? Por subvención, y una subvención por promedio de asistencia, donde está fiscalizado día a día el promedio de asistencia. Hay que subirlo a internet inmediatamente al Ministerio de Educación, y no creo que se falseen en estadísticas. Ahora Puente Alto no ha cerrado colegio, no ha cerrado ningún colegio, y se sigue manteniendo. De hecho, yo voy a ser bien claro aquí, el alcalde del Colegio Profesor, hemos marchado juntos, hemos planificado juntos, no se ha despedido a nadie, y también, si yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio entre un empleado y patrón, digámoslo en forma así. Sí. Pero el empleado, ¿cierto?, tiene que estar al tanto y participar de las políticas, en el caso nuestro, educativas, de lo que queremos para la comuna. Entonces, no creo yo que esos colegios... Ahora, siempre hay campañas del terror. Yo trabajo también en sistema particular subvencionado, en la Escuela Mate, ¿cierto?, un gran colegio, 3.200 alumnos. Ahora optó por la gratuidad, se cobran 12.000 pesos, y ahora se optó por la gratuidad, y el Estado de Chile da una subvención para gratuidad, que en este minuto son 5.300 pesos por alumno, ¿cierto? Y si tú sacas la cuenta por 3.200 alumnos, va avaliando todo lo que los apoderados aportaban. Entonces, cualquier persona apoderado, porque también son prioritarios los que van a la Escuela Mate, no es gente... No es cualquiera. No es, sí, y no son muy son pobres también. Pues, no es que haya una selección por clase social, claro. ¿No? Si ahí van los niños más pobres, y se merecen gratuidad, y los padres están... ahorrándose ese dinero que pagaban para enseñanza. El Estado es el que tiene que hacerse cargo, el Estado tiene que ser garante y no subsidiario de la educación aquí en Chile. De llegar a ser concejal, Chepo, ¿qué es lo que tú en prioridad y en primera sesión de consejo tú vas a presentar respecto a educación en Puente Alto? Mira, en educación hay muchos aspectos, está todo el tema de la desmunicipalización. No queremos, si la desmunicipalización, tal como quieren plantearla, privatizar cosas, formar corporaciones, yo prefiero que la educación siga aquí en manos del alcalde, porque es mejor tener a alguien conocido para discutir, para pelear, alcalde o alcaldesa en el próximo periodo también, porque creo que también hay que pensar que hay una elección, ¿cierto? Y bueno, los gremios tendrán que hacer su pega. Yo lo que quiero es visitar las poblaciones, visitar los clubes deportivos, visitar los colegios, que ya lo he visitado la mayoría, hay algunos particulares subvencionados, dar un apoyo y que tengan fe. Esta carrera profesional docente no es la que nosotros queríamos, pero sí es un paso, porque con esta constitución hay muchos aspectos. Si cambiar una coma de esto en la subvención, que sea basal, como decimos nosotros, y no vía coaching, ¿cierto? Entonces, eso es, la constitución está así, y hay que cambiar la constitución si no vamos a seguir dando palos de ciego en esto, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay muchas cosas. La madre de las batallas es la constitución. La constitución. Y para eso estamos. Yo agradezco al Partido Comunista que haya pensado en mí, Yo toda la vida he sido sindicalista, gremialista, luchador social, pero no me he arrimado a ningún partido. No, quizás ha sido una falla o me faltaba mucho para llegarme al Partido Comunista, porque yo tengo grande respeto por Víctor, por Volodia, por Neruda, por Gladys. Grandes luchadores que son ejemplos y son una luz porque me guían a mí, pues, con las manos limpias en todas las organizaciones que he estado, un cariño hacia los jóvenes, un respeto hacia los apoderados y a todo el mundo. Toda mi educación en estos 44 años lo he basado en el respeto. Y nada, pues ahora ojalá salir. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que presentar nuevos apoyos. La gente está descontenta, yo les pido que vayan a votar, sobre todo a mis alumnos, exalumnos, que por 44 años he formado generaciones, ya estoy formando a sus nietos. Nada más, pues yo jubilo este año de la parte municipal, he cumplido la edad y por eso que tengo esta situación, porque si fuera por dinero tampoco sería llegar a concejalía por dinero, sino que por querer hacer cosas y por querer enseñar y por ver que la política partidista no es mala si es que las personas que están ahí son idóneas. Nada más, pues lo único, y someterme a cualquier juicio, a cualquier prueba del soberano pueblo, y si lo hago mal no hay ningún problema en dejar la concejalía. ¿Cómo? Yo creo no defraudarlo, espero no defraudarlo. ¿Cómo ves la seguridad escolar en la comuna? ¿Existe violencia de algún tipo que tú conoces de cerca, que hay que mejorarla, que hay que desterrarla, aparte del flagelo de la droga? Es que la violencia, mira, nosotros normalmente desde el colegio llevábamos la enseñanza hacia la casa, ahora de la casa, del barrio, se lleva la violencia a la escuela, pero tal como está el sistema, no hay violencia grave en los colegios. Es lo mismo que uno ve afuera y no tiene por qué ser distinto. Hay un descontento social, hay que dar oportunidad a los jóvenes. No sacamos nada con poner un carabinero y un alumno. Nace un chileno y al tiro nace un carabinero, no puede ser. Tienen que haber políticas de desarrollo, no solamente asistencialidad. Hay que crear trabajo aquí en Puente Alto. En Puente Alto está lleno de mall, pero donde la gente vaya a gastar su dinero, pero no para producir. Yo creo que ahí es donde está la inversión y ahí quiero apuntar yo, como si es que salgo concejal, lógicamente, apuntar a que se hayan más áreas de trabajo, más industria en Puente Alto y no sea una comuna dormitorio donde todo el mundo salga a trabajar afuera y llegue a Puente Alto a dormir, ¿no? Oye, Chepo, ¿cómo están los apoyos a todo esto? Porque la lógica es que te apoyen también las organizaciones sindicales, nuestros pares, ¿no es cierto? Y no solamente las organizaciones sindicales, sino que todas las organizaciones vivas, ¿no es cierto?, que están bien, bien metidas en el sistema político y en las poblaciones, en todas esas partes. ¿Cómo has sentido el apoyo tú? Mira, yo primero que todo entiendo que agradezco al Partido Comunista que me inscribió en esto, pero tengo clarito que el partido tiene que apoyar a su gente, ¿cierto?, a sus personas. Y el apoyo mío lo he notado con mis alumnos, exalumnos de la MATE, de la industrial, apoderados, todo este cuento. No he tenido tiempo de salir porque todo lo que demanda la carrera profesional docente. Recién salió el encasillamiento, he tenido que hacer varias reuniones también, aclararle a los profesores toda esta situación. Pero yo creo que bien, bien. Ahora si me preguntáis por dinero, si pienso en calillarme, en crédito, no, pues, haré algún bono de cooperación, alguna, como se hace en los clubes deportivos, una porotada, algo. Claro. Pero creo que la plata no lo hace todo. Yo las acciones, a mí hablar de Profe Che por las poblaciones, los que han sido alumnos míos, los que me conocen, y es una carta de presentación más, pero ya más de eso, insistir con tanta propaganda grandota que se hacía, donde las empresas financian, al final uno queda comprometido. Yo no quiero al final de mi carrera, si salgo como concejal, no tener compromisos con nadie, solamente con los trabajadores, con los más pobres de esta comuna, y ese es mi compromiso, nada más. Ahora yo no, ¿qué más de apoyo en cuanto a propaganda? Nada. Y le agradezco aquí porque esto también es mi primera vez que hablo en la radio. Y en realidad pues, no me acostumbro mucho a los micrófonos, a todas estas cosas, porque siempre he sido una persona humilde, de bajo perfil. Y nada, pues le agradezco. Yo primera vez que hablo en esto y espero hacerlo bien. No sé cómo saldrá o cómo lo percibirá la gente, pero creo que soy una persona transparente y que quiere trabajar por los demás. Pero ahí también, el pueblo que vaya a votar. Porque la derecha habla mucho que no, que el descontento, pero ellos van a estar como tabla votando. Entonces al pueblo le dicen, no, que la política, los politiqueros y todo, pero al final no van a votar, se quedan en sus casas cómodamente. Yo los llamo a levantarse temprano, a cumplir con un deber cívico, de elegir. No importa que no voten por mí, pero que voten. Y esa es la idea, que voten y hagan partícipes. Que participen. Porque los derechos de los más pobres están siendo vulnerados. Y aquí puedo llegar a, no al poder, si un municipio, pero sí hay mucho que fiscalizar y hay mucho que apoyar. Si las ideas pueden ser de derecha o izquierda, si son buenas, yo las voy a apoyar, en eso está clarito. Pero también nosotros podemos presentar muchos proyectos buenos para la comunidad. ¿Cómo ve la seguridad en Puente Alto en respecto a la población? Hemos entendido que la parte vial, por ejemplo, está al debe y el municipio tiene una ardua labor que cumplir ahí, especialmente descentralizar un poco el transporte del centro de la ciudad. Ya lo dijiste tú que faltan centros de trabajo aquí, pero la parte vial también como que está un poco en pañales. No es un Puente Alto con proyección, sino es un Puente Alto que a última hora se ha llenado de gente y es la comuna más grande. Pero pasa por la avenida Concha y Toro, los trailers de los papeleros, pasa cualquier camión con lo que sea, echa a perder la pista que realmente supuestamente es para los colectivos y para los taxistas, y vemos que Puente Alto falta descentralizar esa parte vial. Entonces me interesaría saber un poco qué piensas tú respecto a ese tema, más la seguridad en sí. Se ha puesto muchas cámaras en Puente Alto, ha mejorado un poco la delincuencia porque se puede captar, hay un poco más de conexión con carabinero, pero ¿qué ves del punto de vista tuyo respecto a seguridad? Bueno, yo creo que Puente Alto es la segunda ciudad más grande, ¿cierto? Después de Maipú, la comuna más grande después de Maipú, ha crecido bastante. Yo soy de Puente Alto cuando habían 144.000 habitantes y de abruptamente subió su población, su densidad. Y lógicamente todavía tenemos la calle Concha y Toro, Balmaceda, y por ahí pasa el centro de todo. Sí. Yo creo que hay que hacer un plano regulador, ver una carretera ya cercana aquí donde puedan circular grandes camiones, porque también vienen empresas mineras desde arriba, ¿cierto? Con áridos, la papelera con sus grandes camiones, la Volcanita y todas estas empresas grandotas que han dado. Nemesio Vicuña, que era un chico. Que claro, Nemesio Vicuña y todo eso, que grandes empresas que han dado también de comer a muchos de Puente Alto. O sea, el sustento son las empresas símbolos de aquí, de la comuna, aunque se han cerrado otras como Hilos Cadena, la fábrica Victoria, los que tenemos un cierto. Las confecciones. Claro, sí, entonces, sí, sí. Todas esas situaciones. Lo mismo Transantiago, aquí, esos buses Oruga, que han causado más accidentes que otro poco. Pero es una cosa a nivel país que tenemos que hablar, porque el transporte deja mucho que desear. Las personas de Puente Alto tienen que llegar a trabajar a lugares del barrio alto y son 2 horas para allá de viaje y 2 horas para acá. Más 10 horas que trabajan, porque son 2 horas extras, hacen 14 horas. Y ese tiempo que han dejado los papás de lado es lo que hace permanecer a los niños más solos en sus casas, más niños hacinados en estos departamentos de las poblaciones aledañas, y es lo que hace más delincuencia también, al faltar la presencia de sus padres. No hay que olvidar que las 8 horas de trabajo y las 8 horas para dormir y 8 horas para el descanso y la recreación es un sueño de Chicago 1886, y ahora en la actualidad cada trabajador con las 2 horas de allá y de acá son 10 horas, 14 horas. Entonces nos queda esa hora para conversar con nuestros hijos, plantearles las situaciones, el conversar, aunque sea un humilde plato de sopa, ¿cierto? Conversarlo en familia. Y lo otro que ha segregado mucho también a la familia son estas comunicaciones mal utilizadas. Los niños van a comer solos a su pieza, bajan a juntarse con amigos. Yo creo que toda la educación parte por la casa. Y la mujer ha tenido que entrar al mundo del trabajo también. Yo valoro esto, valoro que la mujer haya salido al trabajo, pero también ha sido explotada. Y los hijos quedan al arbitrio de alguna vecina, porque para qué vamos a hablar de que alguien se haga cargo, de alguna vecina, o simplemente quedan solos en la calle. Yo creo que por ahí hay que apuntar a todos esos temas que son importantísimos. Yo valoro mucho esta entrevista porque en realidad que tenía todas estas cosas guardadas ahí. Guardadas y no podía decirle en ninguna parte. Oye, no, y a propósito, ahondando un poco lo que dice el Chepo, con respecto al tema de la mujer, la verdad es que es un temazo, ¿eh? porque hay que partir, por ejemplo, el tema, partiendo del tema laboral, la mujer siempre ha estado mucho más abajo y está más abajo hoy día, incluso en tema de las pensiones, en todo. O sea, en el tema laboral, la mujer siempre está. Entonces, esa es lo que, esa es la, la no explica, no hay explicación para eso. Entonces, es un temazo, o sea, sí, el tema de la mujer hoy día, o sea, el desbalanceo que hay es bastante grande. Ahora, claro, hay explotación y se da una serie de situaciones. Porque, por ejemplo, nosotros no reconocemos el tema de la mujer, el trabajo que realiza en la casa. O sea, no, eso no vale para nosotros. El tema del cuidado de los niños, el tema de la educación, o sea, hay una cantidad de cosas que honestamente no se valora. Un derecho fundamental, ¿no es cierto? Claro, claro. Y que hoy en día, bueno, la mujer, como dijo el Chepo, la mujer hoy día se ha integrado, pero falta. Es verdad, yo creo que ahí hay un tema, claro, grande, porque hablar de mujer significa hablar de género, pero es hablar de una madre, es hablar de una compañera, sí, ¿cierto? Es hablar de un apoyo fundamental. Antes la madre se dedicaba a criar solamente los hijos y el hombre era el que proveía, y los hijos como que eran mejor porque había permanentemente quien le daba cariño, quien estaba permanentemente al cuidado de ellos, ¿no es cierto? Pero hoy en día, el Chepo ya lo dijo, hay padres que tienen que abandonar a sus hijos a cambio de una moneda porque tienen que dejarlo a la suerte de ellos, ¿cierto? Y eso, por lo menos en Puente Alto, yo creo que como una cuna dormitorio que siempre ha sido, se nota. Sin duda alguna. Oye, Mario, mira, yo saliendo un poquitito de tu tema, dale, que es súper interesante. Te olvidaste, pero no, la pregunta, ¿no es cierto?, a Chepo, ¿no? con respecto a algo que ha salido permanentemente y gente que ha venido acá también ha tenido su posición. ¿Qué va a pasar, no es cierto, con ese terreno de Eriazo que está ahí en Eizaguirre, donde estaba antes el regimiento de Puente Alto, no es cierto, en el cual nosotros los presos políticos sufrimos vejaciones de todo tipo, inclusive ejecuciones? ¿Cuál sería la propuesta que tendrías tú frente a eso? La propuesta nuestra como tema de derechos humanos sería, no es cierto, tener ahí una casa de memoria, ¿ah?, para poder recordar a nuestros 70 y tantos fallecidos, sino que asesinados en dictadura. ¿Cuál sería tu posición frente a ese terreno tan importante? Bueno, siendo de un regimiento eso, yo me presenté ahí cuando cumplí 18 años también, conozco de eso, me presenté como todo ciudadano, pero después para el 73 las vejaciones, humillaciones de toda la gente que estuvo ahí. Nosotros nos llevaron como profesores también, los generales, al gimnasio municipal. Yo creo que ahí, disculpen, lo que amerita un memorial, que se haga un pienso memorial de detenidos desaparecidos, de las personas aquí en Puente Alto. Hay muchos profesores también que son desaparecidos y personas que han sido torturadas, muertas, gente, trabajadores. Acuérdense que ahí no son delincuentes. Las ideas no se combatían con ideas en ese periodo, sino que las ideas se combatían con balas. Gente muy valiosa. Yo creo que Puente Alto sería muy bien visto cambiar un regimiento a un memorial ahí, que esté ahí. Quizás no todo el terreno, pero sí una parte, que sea una casa de la memoria, donde se puedan hacer actos culturales, artísticos, recreativos. Yo creo que eso es lo mejor que debe hacer, y para hacer justicia con todos aquellos que todavía no reciben nada y fueron mutilados en su familia, torturados, vejados, muertos. Esas heridas todavía no se sanan. Todos hablamos de reconciliación, pero los que hablan de reconciliación muy fácilmente son aquellos que torturaron, que dieron muerte. Pero las personas, no es lo mismo matar a alguien que haber recibido un familiar muerto. Yo creo que eso. Oye, siguiendo un poco con lo que plantea Chepo, en cuanto a la construcción de lo que debiera ser ahí, fíjate que nosotros como Puente Altino tenemos mala memoria, po. Fíjate que cuando se traslada el regimiento de Puente Alto, o sea, sacan el regimiento, incluso lo fuimos a despedir. Pero aparte de eso, o sea, lo más grave del tema es que desconocemos las torturas y los asesinatos que se cometieron en el regimiento. Si no, hay que olvidar, por ejemplo, que Durruti Blanco, que es el comandante ahí, es el, hoy día está condenado por la muerte de tres compañeros uruguayos que están en el Cajón del Maipo. Y él es responsable de eso. O sea, y aquí hubieron cientos de gente, mujeres y hombres, que fueron torturados. Y incluso en el regimiento de Puente Alto fue el primer fusilado a nivel nacional. Entonces, y nosotros perdimos la memoria, o sea, lo despedimos, incluso yo creo que casi lloramos, porque del regimiento eran puras blancas palomas. Mentira. Fíjate que era tal el abuso de que se cometían en los tiempos de dictadura, los primeros años, que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se detenían a la gente por toque y queda, los conscriptos te hacían barrer la cancha y te pasaban un jarro con agua y una cuchara para regar la cancha. ¿Eso qué es lo que es? Vejación. Vejación. Fíjate que te hacían recoger los palos fósforos para que los milicos, cuando corrieran, no se estropezaran. ¿Qué es lo que es eso? Es dejar a este pueblo. Aquí en Puente Alto, compañero, ahí en la panadería, yo me acuerdo de la panadería Imperio, los conscriptos le cortaban los pantalones a las mujeres. Y eso fue así. Y se cortaban el pelo también. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y lamentablemente digo, tenemos mala memoria. Y yo creo que lo correcto, o sea, como lo plantea Rafael, aquí hay que hacer un memorial que recuerde a toda esa gente. Hay un profesor que fue secretario de la Juventud Comunista aquí, el Juan Andrés Ábalos Davison, que fue denunciado por el senador Rumbal en la Universidad Católica. Y todavía está desaparecido. Es así. O sea, y muertos, te digo, aquí hay bastante. Entonces, bastante. Ojalá que comamos pasita y nos recordemos. Y recordemos, claro. Bien, amigos, aquí estamos en entrevista con un candidato a concejal de la Municipalidad de Puente Alto, Ramón Sepúlveda, más conocido como El Chepo. Una pausa musical y volvemos enseguida. Bien, amigos, volvemos con la entrevista a Chepo, el Ramón Sepúlveda, que él va como candidato a concejal en la Municipalidad de Puente Alto, un profesor de muchos años y un dirigente sindical. Nos gustaría escucharte un poco, por ejemplo, la comuna de Pirque, San José Maipo, que tiene que ver mucho, que hoy en día está latente, el tema de el agua, el tema de los areneros. Nos gustaría escucharte a ti, qué es lo que piensas respecto a el Alto Maipo, por ejemplo, que tanto se habla de la contaminación del agua, que se está yendo, por ejemplo, el desvío del agua hacia una minera respectiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto a eso? ¿Tú crees que tal es así este tema? ¿Crees que es un problema social? ¿O tú crees que esto se tiene que zanjar y que se necesita hidroeléctricas también? Claro, bueno, yo he estado participando en varias marchas, ¿cierto? Sobre todo en el medio ambiente. Y aquí nos toca lo que es San José de Maipo. Todo lo que es el río Maipo, canalizado, donde todas esas bellezas naturales que nos sentíamos orgullosos de toda esta zona cordillerana, vemos que todo va enfrentado hacia la hidroeléctrica y la hidroeléctrica para empresas que siguen saqueando nuestras materias primas. En el norte nuestros minerales, en el sur tenemos los peces, tenemos los árboles que los botan, chipean todo, árboles nativos, y todo contaminado. Yo no digo qué les vamos a entregar a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones, si al final lo que interesa aquí es el capital. Todo lo hacemos en beneficio de las grandes transnacionales que ni siquiera pagan un royalty. El royalty aquí por lo menos debería invertirse en los más pobres, en la gente, en los que están sufriendo la contaminación. Yo creo que todos estos pequeños parceleros, la gente que tenía sus pequeñas granjas agrícolas y ganaderas incluso, va a haber mermado todo, les va a cambiar todo ese medio ambiente. Y lo que vamos a tener una empresa, una hidroeléctrica, ya está funcionando. Y por más marchas que haya, por todo, yo creo que el pueblo tiene que volver a empoderarse, y un pueblo unido ante mismas situaciones. Y es imposible que la gente de izquierda no se una. Tenemos como 500 partidos, porque yo pienso así, yo pienso acá. A lo mejor sacar un candidato único y de ahí seguir nosotros luchando. Pero mientras, bueno, que el mismo sistema no hace ser así, individualista. Lo mío es mejor, ¿sí? Por el bien de los demás, dejar el interés particular por sobre el interés colectivo. Yo creo que ahí va. Yo creo que esta es una lucha de larga data, no solamente aquí en Pirque, San José de Maipo, sino que en todo el país le instalan grandes empresas que contaminan todo, y el pueblo es con fuerzas especiales, combinado. No hay que olvidarse de la lucha mapuche, un pueblo que jamás, nunca en su historia ha sido dominado, y que nosotros como pueblo, con fuerzas especiales, lo estemos dominando y lo estemos aniquilando. Ellos tienen una cultura, hay que respetar a todos los pueblos originarios de esta América Latina. Yo soy un poco bolivariano en esto, creo que América Latina es una sola de integración, porque es muy común decir aquí que estos bolivianos, colombianos, ecuatorianos nos están quitando fuentes de trabajo. Nadie quita a nadie, América Latina debe ser una sola, y con la facilidad para movilizarla en nuestra América y defender nuestras riquezas naturales, que son muchas. Allá en Europa yo he tenido contacto, no he viajado, pero sí he tenido contacto con amigos que no mueven una hoja, no son capaces de cortar una rama de sus árboles, pero sí vienen a cortar todos nuestros bosques aquí. Y en eso hay que ser férreo, firme y defender a toda costa. Y para eso yo llamo a la gente a que se movilice y no ande colgado de sus celulares todo el día y después en la tarde metido en sus computadores, páginas sociales. Hay muchos revolucionarios, hay muchos Che Guevara de Facebook, me gusta, y ponen ahí tres palabras, pero esto se hace en la calle, se hace en la conciencia, se hace en la reunión social, el compartir con otros compañeros de distintas posiciones políticas a lo mejor, pero sí al final algo grande y algo bueno tenemos que salir. Lo que quieren es individualizarnos, pero nosotros queremos el colectivo, que haya una participación tal como éramos antes, ¿no? Conversar los temas, grandes temas de esta sociedad, y discutirlo y hacer los propios. Carlos, o sea, fíjate que siguiendo un poco con lo que plantea Chepo, en esta cosa del individualismo y cómo se están planteando las cosas hoy día, bueno, fíjate que en este tema del Alto del Maipo, nosotros como Partido Comunista siempre lo hemos rechazado. Claro. No es una cuestión de ahora. Ha sido siempre una cosa. Ni que nos queramos subir al carro de la historia. Siempre claro. Nosotros hemos estado en contra de eso. Pero fíjate que el otro día surge una cuestión que va concadenada en esta cosa del individualismo. La protesta contra la AFP. Fíjate que participa Navarro y uno de los revolucionarios lo echan. Entonces no entendí nada. O sea, porque dicen, mira la estupidez, sin banderas políticas. Fíjate que ese mismo cuento yo lo escuché un día en la gobernación. Sí, algo, las políticas. Sí, sí. Y lo escuché en la gobernación cuando se decía los presos políticos, aquí no hacemos política. Y somos exonerados políticos, po. ¿Me entendí? Entonces, ¿cómo entendemos eso? O sea, es tanto lo que nos han metido, nos han cambiado el chip, claro, el chip. Como que no hay que meterse en política. Oye, pero esa es la estupidez más grande, po. ¿Me entendí? Porque, o sea, todo está derivado a la política. Si aquí el hombre que diga que no se mete en política, quiere decir que lamentablemente no piensa. Esa es la realidad. Y no es por más partícipe. Entonces, claro, y eso, fíjate, eso viene de la dictadura, cuando el señor Pinochet hablaba de los señores políticos, de los señores politiqueros. Y resulta que el famoso dictador fue el tipo más ladrón de este país. Hizo política de eso. Hizo política de eso. Por ejemplo, hoy día mismo, anoche su señora renunció a la SEMA Chile, porque hasta las plazas de este país las tenía en manos de ella, po. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y nosotros caemos en ese jueguito, y hay una cantidad de pseudo-revolucionarios, como lo plantea Ramón, que se dedican a eso. O sea, eso de plantear de que los movimientos sin banderas no puede ser. No existe. No existe. No, porque todo el mundo sabe, el hecho de que tú protestes, estás haciendo política. Fíjate que cuando se habla incluso de la violación de los derechos humanos, nosotros aquí vemos como violación de los derechos humanos el tema de la tortura, el de la desaparición y nada más. Más o menos eso es lo que está encasillado. Pero resulta que esa madre, por ejemplo, que no tiene cómo alimentar a su hijo, ¿qué la está violentando? El Estado. Ah, claro. Pero Carlos, ¿Por qué dice la gente sin banderas políticas? ¿Por qué dice sin banderas políticas? ¿Por qué? Una, ¿no es cierto? Porque los políticos nos han tratado muy mal en este país. ¿Te das cuenta tú? Entonces, no todo, es verdad, no todo, ¿no? Pero yo te digo, la gran mayoría de los políticos han dejado un sabor muy amargo durante este último tiempo, en que se han ido descubriendo una tras otra, semana tras semana. ¿Te das cuenta tú? Entonces, cuando dicen sin banderas políticas, yo creo que están equivocados, porque uno puede que no tenga banderas políticas como el Chepo, ¿no es cierto?, que no tiene banderas políticas, pero tiene una posición política, y él está reivindicando, acaba de reivindicar, ¿no es cierto?, a Luis Emilio Recabarren, acaba de reivindicar, ¿no es cierto?, a tantos más, po. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que ese es el tema, vos, Carlos. El problema, perdón, es lo que vino el tema de destapar la olla, por así decirlo. Ah, claro. Claro, y empiezan a surgir, o sea, el tema de la corrupción, que a lo mejor nosotros siempre cerramos los ojos a eso, po. O sea, aquí en este país como que no se admitía, y era una realidad, y lamentablemente, y esto está casi institucionalizado. Así es. Y eso es así. Así es. O sea, ¿y quién lo institucionalizó? No fue la viejita de la esquina ni el poblador, sino que fueron los políticos, o sea, como tú lo estás planteando. Pero no, te digo, y hay que hacer la diferencia, que no todo el mundo está metido en esto. Eso hay que hacer. Por eso es que decimos que son los politiqueros, pero no el partido político. Muchas veces, muchas veces el alero y el dogma del partido se ha tocado a causa de los que la integran. Es decir, no son los partidos, es muchas veces los que lo integran, o algunos, pero en general se ha visto trastocado, lamentablemente, el honor del partido. Fíjate que llega a tal extremo hoy día el tema incluso del oportunismo, que hace un fin de semana pasado, en este caso el domingo del Mercurio, el señor Burgo, que fue ministro del Interior, fue ministro de Defensa, con una posición muy anticomunista, hablando de que este gobierno estaba descarrilado. Pero si lo dijo Lagos también, pues. Es decir, mira, tú te estás dando cuenta que gente de la Concertación dijo eso, o de la Nueva Mayoría, y también se aprovecha Burgos, que es un poco más de derecha. Pero la práctica es esa. Pero ¿cómo entender a un Burgo que él parte con el gobierno? O sea, para mí es un oportunista, pues. Claro. Claro, sí, sí. Fue entonces, parte del gobierno. Fue parte del gobierno. Y hoy día, ¿qué es lo que están haciendo? Están instalando al Lago, es el tema. Tomando distancia. Claro. Chepo, volviendo al tema. No, pero esa es la realidad. Está bien. Te felicito por no, participar en un partido político hasta ahora. No, mira, yo creo que hay políticos corruptos, como en todas las cosas. Hay carabineros buenos, carabineros malos, vino bueno, vino malo, hay de todo. Yo creo que la gente, la ciudadanía, tiene que empoderarse. ¿Y cómo tú sacas al corrupto? Mediante el voto, un voto de castigo. Entonces yo llamo a toda esta gente a votar, a asistir. Mira, es tanto profesores, varios profesores y alumnos, me han dicho, profesor Chevo, profesor Ramón, ¿cierto? Ramón Sepúlveda, igual a Chevo Sepúlveda, no te olviden, porque eso es... mire, no íbamos a ir a votar, estábamos descontentos, pero como va a ir usted de candidato, vamos a levantarnos temprano y vamos a votar. Eso es lo que yo les pido. Claro. Toda esta gente corrupta, elimínenla. ¿Y de qué forma? Con el voto. Y el voto ciudadano es que sume. Y nada más, pues el castigo y ejercer el deber ciudadano, que es elegir a las autoridades. Mira, Carlos, recién tocaba el tema de la AFP y todo este tema. Es un tema latente, es un tema que nos han engañado, es un tema... Ahora llegó el señor José Piñera, creador, padre de todo esto, pero es una burla, es un chiste. Y habla de Televisión Nacional de todos los chilenos, no es de todos los chilenos. Y todos los consorcios comunicacionales están en manos de los modelos, claro, de las grandes empresas, de los grandes consorcios, que desinforman más que informan. Mira, yo tengo el tema, como soy presidente del Colegio de Profesores de la provincia de Cordillera, el dolor más grande que tengo son colegas que han jubilado con 98 mil pesos, 128 mil pesos. Un profesor que promedio debe tener sueldos de 700 mil pesos, y se someten a jubilación y de la noche a la mañana cambian su vida totalmente. 90 ¿qué hace pesos con 98 mil pesos? Y todas estas profesoras que han dado su vida, han formado generaciones, que son un ejemplo porque son excelentes profesores y profesoras, quedar con esta miseria. Y lo único que sueñan es con una deuda histórica, que el gobierno de Chile, también producto de la dictadura, quedó con la deuda histórica. Claro. No se pagaron sueldos. Claro. Yo sé que muchos gobiernos, el Estado de Chile debe hacerse cargo. Yo sé que esta deuda de repente es inviable, pero nosotros lo que queremos es buscar una solución. Por último, que si no van a pagar la deuda total, porque a mí, Chepo Sepúlveda, el Estado de Chile me debe 196 millones de pesos, sé que es muy difícil por deuda histórica, pero sí que mejoren mis pensiones y mejoren las pensiones de los miles de jubilados que están esperando eso, y con una jubilación no de 600, como dice el señor Piñera, sino que jubilaciones de 98, 150, 200, los que han jubilado más que he tenido estos últimos tiempos, profesores con 280 mil pesos. Yo creo que es terrible. Y profesores que fueron visionarios, que no lo obligaron y resistieron amenazas y jubilan por el sistema ISP, se van con el promedio de las 36 últimas rentas, que dista mucho que desear de las famosas AFP. Se va prácticamente con el último sueldo. Con el último sueldo. Creo que eso es lo digno, la vejez digna, no solamente de un profesor. Yo estoy acostumbrado a hablar de profesores, porque pero de todo trabajador. Yo creo que todo trabajador merece morir con dignidad, vivir sus años, júbilo, alegría, jubilé. Es la alegría de llegar al término de mi trabajo productivo para una nación, para un país. Pero ¿qué enfrentamos? A un viejito jubilado que le cobran desde la salud los remedios y todo, y tiene que enfrentarse a grandes colas, grandes para ser atendido en salud. Y la educación, y la jubilación que no le alcance, una jubilación miserable. Entonces, yo creo que hay que mejorar mucho esto. La ciudadanía está despertando, tal como dice Carlos, sin bandera, pero yo creo que con bandera, sin bandera, banderas a media, todos suman. Yo creo que nadie. Todos tenemos que hacer frente a esto. Tengo entendido que en otros países, en Alemania, tenía un amigo yo, que le dijeron en la AFP ahí, mire, quiere el dinero cuando estuvo listo para jubilar, quiere el dinero en cuota, lo quiere en tres cuotas, tipo así, casa comercial, ajá, precio contado, o quiere todo su dinero al tiro. Yo veré, pues, cómo hago con mi dinero, claro, que he juntado, compraré un par, exacto, de casas, las arriendo, me queda una plusvalía, queda adherencia para mis niños, para mi familia, y yo veré qué hago con mi plata, pero no me la sigan administrando y mal administrando. Yo creo que el tema de la AFP va a dar mucho que hablar, ya la gente está, la ciudadanía empoderada y va a seguir luchando. Yo lo que critico justamente con Carlos, eso de sin bandera no, porque todos tienen colores políticos, disfrazados o no disfrazados, todos sumamos, pero sí vamos por una misma causa. Oye, Chepo, pero fíjate que todas las pensiones no son iguales, po. Es cosa que tú, pucha, disculpa que tenga que meter el dedo en la llaga, pero es que no es culpa mía. Pero mira las pensiones de las Fuerzas Armadas. Mira las pensiones, ¿no es cierto?, o las pensiones o los montepeados de las Fuerzas Armadas. Mira, ¿no es cierto?, los sueldazos que van a tener después de su pensión, los de Dipreca. Que a todo esto, ¿no es cierto?, la Contraloría ya dijo, ya dio su dicto de que era ilegal. Que el año 2012 dijo que tenían que cotizar en la AFP, pero no le hicieron caso, y ahí están los resultados. Y yo te digo, los resultados de ese escándalo ha trascendido y se ha dado, ¿no es cierto?, manifestaciones, pero masivas con respecto a la AFP, porque de lo contrario no salen, porque la gente cuando ve que hay injusticia en este país, es cuando se levanta, cuando hay injusticia grave, Juan, ¿cómo es? ¿Qué piensas tú? Yo te agradezco. Bueno, la otra vez conversaba con mi hijo Diego, que también es metido en esto, igual que su papá, ¿cierto? Y me decía, él fue pensamiento de él, y me dijo, mira, si la AFP fueran tan buenas, los que crearon la AFP, Pinocho, Piñera y todos los demás, los miligos que fueron los que crearon, ¿cierto? Y ellos hablan de privatización, son los que más abusan de la parte pública. De hecho, el Estado es el que subvenciona gran parte de esas instituciones pensiones. Sí. ¿Cierto? Son los que financian. Entonces, ellos que quieren privatizar todo son los que más abusan del Estado. Entonces, eso da como reflexión. Si fuera tan bueno, ¿por qué no volvieron los carabineros, los militares y todas las fuerzas armadas volvieron a esto? No era tan bueno. O sea, era un engaño desde su inicio. Y ahora que venga a justificarlo, yo creo que es impresentable. Yo creo que ni siquiera debía aterrizado en este país. Yo creo que es así la situación. Somos muchos los trabajadores. Yo ahora voy a jubilar en el Liceo Industrial, voy a jubilar como profesor. Y en realidad estoy pensando, y de hecho una de estas cosas, en qué voy a trabajar para cuando jubile. Me gustaría ser como los europeos, que llegan en grandes navieras, transatlánticos, cruceros, por todo, una vez que jubilan. Pero un jubilado chileno le queda la plaza, le queda la plaza de Puente Alto, el parque, con los amigos del club deportivo, y contar a sus nietos y llorar las penas y miserias. Este sistema tendríamos que cambiarlo. Yo creo en la juventud, le hago clases a jóvenes y creo y tengo fe en ellos. Esta juventud va a cambiar, va a despertar. Ojalá. Y espero que este pueblo, que tanto Allende decía, este pueblo hay que educarlo, y yo creo que he dedicado 44 años de mi vida a educar este pueblo. Este pueblo tiene que cambiar. ¿Algo tenías que decir? Sí, tú, mira, yo quiero pasar una visita, compadre. El día lunes 15 tenemos reunión los presos políticos en Serrano 444. Ya ha sido bastante difundido. ¿A las 10 de la mañana? Justamente a las 10 de la mañana. ¿Y qué es lo que vamos a explicar ahí? Los 10 puntos, ¿no es cierto?, que se entregaron ya de nuestras peticiones al ministro del Interior. Bueno, hemos tenido alianzas bastante fructíferas con el comando unitario, que ya estamos afiatados, y vamos a negociar juntos, que yo creo que esta semana ya estaríamos sentados en la mesa, o si no, la próxima semana. ¿Qué otra más cosa más te puedo decir? Bueno, la reunión, como te digo, ya está fijada con el ministro del Interior, que va a salir en cualquier momento. Así que no dejen de asistir. Lunes 15, 10 de la mañana, 444. Gracias, Mario. ¿Hay algún llamado? Llamando una empresa que está interesante el plenario. Ah, perfecto. Chepo, para ir terminando, mira, queda, la verdad, muchos temas por tratar. Necesitamos que los candidatos a concejales expliquen a nuestros oyentes su programa, nos expliquen cuáles son los puntos que van a abordar y cuáles son los puntos que van a defender, y también apoyar, como tú dijiste, algunos proyectos que tienen que ser, así venga de la derecha, si son buenos para el pueblo, que venga. Entonces, nos gustaría comprometerte para un próximo programa. ¿Tú no tienes problema? No, cuando ustedes gusten no hay ningún problema. Sobre todo este es un gran apoyo para mí, porque como te dije, yo un candidato pobre pero honrado, seguramente me voy a andar paseando por las calles ahí con un cuadro mío, no, porque claro, no voy a tener. Pero bueno, tu jefe de campaña bien relacionado a Puente Alto. Yo creo que vamos por eso estamos acá. Vamos de chico a grande. Yo creo que el pueblo representado por mí, yo vengo desde una población producto de una toma de terreno. Si llegué a la universidad, que fue con harto esfuerzo, harto sacrificio de trabajar y estudiar, ¿quién más que yo, el profe Chepo, Ramón Segura, sabe lo que es el sacrificio, el esfuerzo para qué significa para cada niño que quiera salir de su población a estudiar y hacer esfuerzo a tener una vida más justa, más digna? Así que yo te comprometemos para el próximo miércoles. Ya, correcto. No hay problema. Listo. El próximo miércoles, amigos, entonces tendremos a Ramón Sepúlveda, más conocido como el Chapo, un profesor de Chepo. El Chapo es de la televisión. El Chapo ya teníamos a todos afuera. Ya tenemos la plata. Así que el Chapo. Agradezco la invitación, muchas gracias y gracias a los oyentes de esta radio tan importante aquí en la comuna. Muchas gracias, Chepo. Gracias, Rafael. Gracias a ti, Mario, por la invitación, ¿no es cierto? Y bueno, muy feliz de estar con los Puente Altino miércoles. Gracias. El próximo semana vamos a estar con el Chepo, pues, nuevamente Villalobos. Excelente, pues ahí vamos, las preguntas que nos hicimos y que no alcanzamos a hacerlas, las vamos a corroborar de nuevo. Bueno, con respecto a Carlos, yo creo que nos queda algo pendiente, que lo vamos a preguntar en algún momento seguramente, pero ahora está como generalísimo, así que esperamos, Carlos, que nos acompañe. Tiene que venir el próximo miércoles también. Si te invito, tú sabes, siempre me gustaba yo. No, después ya cuando llega la concejalía, usted va a pagar seguramente de alguna manera. Pero, no me venga el cabeza. ¿Quién es el dueño de la radio? De la radio. Bueno, Carlito, agradecer la invitación. Bueno, reiterarte las candidaturas nuestras. ¿Cuántos candidatos del Partido Comunista? Hay una lista con 5 candidatos. ¿Podría mencionar quiénes? César Gunter encabeza la lista. José Nahuel. Genoveva Burgo. Ramón Chepo Sepúlveda. Y la Sierra Sergio Rojas. Ese es el listado. Son 5. 5, sí, particularmente. Claro. Así que nos gustaría también, si pueden en un programa, pueden venir 2 candidatos, no tengo ningún problema. No, ningún problema. Especialmente a tus 5 candidatos que pasen por aquí, queremos escucharlo y más que nosotros, la población lo que quiere es enterarse por quiénes tiene que votar. Yo creo que la población también está decepcionada en algún aspecto de votar por personas que no han sido bien representados. Yo creo que la oportunidad es escucharlo a los candidatos, que digan cuáles son sus planteamientos. Sí, correcto. Fíjate que aquí, en este Puente Alto, como decía Ramón, que es la segunda comuna a nivel nacional, la verdad es que se habla bastante, pero se habla nomás. Se hace poco. O sea, fíjate que el otro día se reinauguró el consultorio allá en Vista Hermosa, ¿no? Vista Hermosa. Pero ¿cuál es el problema del tema de la salud aquí en Puente Alto? Es un tema serio. Muy serio. Y que lamentablemente depende de la municipalidad. El tema de los consultorios. Así es. Tenemos consultorios, pero no tenemos médicos. O sea, y no puede ser de que los consultorios de la segunda comuna a nivel nacional más grande atiendan hasta las 5 de la tarde. Que hayan 2 postes en este caso. Hay una que funciona, pero hasta las 12 de la noche. Y aquí yo no sé hasta qué hora estará funcionando. Eso, pero hablar. Somos 800.000 habitantes. Correcto. Fíjate que hay consultorios que no tienen medicamentos. Hay gimnasios, por ejemplo, aquí abajo, bajo de Mena, que están cerrados 4 años, viejo. Que le falta el sapo. Estamos hablando correcto. Entonces, el tema de la salud es grave. Vamos a tocarlo con el Chepo. Pero fíjate que hay cosas, se hablaba la otra vez del famoso hospital. Y resulta que hasta la piba se la robaron, pues, compañero. Sí, es verdad. Y nos fuimos nosotros. No, yo creo que... Bueno, no quiero decir quién fue, pero alguien tuvo que ser. Claro, sí, alguien fue. Entonces te digo, el tema, hay mucho. Fíjate que en el tema de la educación, aquí tenemos casi 200 colegios. Claro. Pero solamente son 27 colegios municipalizados. O sea, más fuerte. Es fuerte, claro, claro. Entonces hay hartos temas que tú has puesto en que podríamos hacerlo, pero tú no vas como candidato, ¿no? No. Ah, perfecto. Voy a estar aquí con el compañero de Pulveda. Carlito, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Amigos oyentes, muchas gracias por escucharnos. Los invitamos para el próximo miércoles 12 a 1 y como siempre a triunfar. Gracias.